Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Vamos a saludar al legislador del bloque de la Alianza, Rodolfo Lauriente. Rodolfo, buenos días. Omar González le saluda desde Radio del Valle. ¿Cómo anda usted? Buenos días, Omar. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por contactarse usted con la radio. Sabe que tenemos alguna pequeña complicación con los teléfonos. Hoy hay automovilismo en la emisora, así que está todo dispuesto para la transmisión deportiva. Bueno, Rodolfo, además de ser legislador del bloque de la Alianza, es un militante, podríamos decir, por el desarrollo de la región sur. Ha ocupado un cargo muy, pero muy importante, los destinos concretamente del ente de desarrollo de la región sur, y activamente participa en todo lo que tenga que ver. En este caso, nosotros venimos charlando con nuestra gente, Rodolfo, de temas tan complejos y que ocupan tanto tiempo, como es el tema de la desertificación. Concretamente, ¿cuál es la visión que tiene usted, primero, con lo que se está haciendo y la problemática en sí? Bueno, a ver, así como vos lo dijiste, es un tema realmente complicado, como la palabra lo es, ¿no? Porque por ahí uno habla de desertificación y por ahí el normal de la gente, digamos, no lo entiende, o sea, no es algo que no se usa o no se habla en forma permanente de este tema. Yo, digamos, a través de todos estos años en el ente de la región sur y el contacto con técnicos, con profesionales, con el campo en sí, con la zona, con la región, a ver, cada programa que arrancábamos en el ente, y estoy hablando desde hace 12 años a la fecha, cada programa que arrancábamos en el ente tenía que ver con la lucha contra la desertificación. Digo, al menos en la mayoría de ellos, ¿no? Uh-huh. Porque desde siempre y desde los inicios del ente, justamente la problemática más complicada que veíamos en la región sur, problemática que no era del momento, que no era de hoy, como puede ser el precio de la lana o la sequía, no. Era una problemática que ya venía arrastrándose, que no se entendía, que no tenía la difusión correspondiente, pero que cada vez nos afectaba más. Y además, tampoco se percibía demasiado, ¿no? O sea, si uno no habla de esto y si uno no pone cuidado, es como que tampoco se nota la desertificación hasta que, lógicamente, los campos se encuentran desbastados. Usted sabe, Rodolfo, que uno de los técnicos con los cuales hemos hablado definió la desertificación, por eso es un juego de palabras, pero me parece que la imagen es contundente, definió la desertificación como construir desiertos. Eso es lo que estamos haciendo si es que no prestamos atención de nuestros suelos. Es que justamente, a ver, es lo que yo decía anteriormente en otras palabras, ¿no? Uno no se va dando cuenta, no le va dando importancia, no habla, no acepta el cambio que está ocurriendo en el medio ambiente y en el suelo de la región sur, por ejemplo, y cuando quiere acordar se encuentra con el suelo devastado, se encuentra con el desierto, se encuentra sin los montes, se encuentra sin los pastizales. Tal cual. Y bueno, es lo que está ocurriendo en la región sur hace mucho tiempo, en la Patagonia, según el INTA y los estudios realizados, hay un avance de un 3% anual, pero un 3% anual de desertificación. Yo me acuerdo que se hablaba hace 10, 12 años, digamos, uh-huh, de ese 3% anual, ¿no? Y bueno, vamos notando cómo existe un cambio climático muy fuerte, además vemos como cada vez son más prolongadas las sequías, y en el otro lugar vemos también de que la producción en la región sur específicamente cada vez es menor, la mortandad de hacienda cada vez es mayor, y bueno, digamos, la tendencia es justamente a que haya una fuerte desertificación en la región sur, que todavía, si bien hay muchas acciones y hay muchos programas puestos, digamos, en funcionamiento para realizar una lucha contra la desertificación, creo que todavía no está organizado el tema contundentemente para realizar, ¿no es cierto?, un trabajo conjunto, un trabajo concienzudamente estudiado, un trabajo en el que A ver, el gobierno de la provincia de Río Negro tiene muchísimo que ver, un trabajo en que el gobierno nacional tiene muchísimo que ver, y un trabajo en que los productores tienen mucho que ver, mucho que decir, mucho que aprender, justamente para poder hacer algo contundente en Tal contra cual. de la desertificación, Rodolfo, ¿no? no quiero despedirlo sin antes preguntarle por precisamente esto, mucho por hacer, decía usted. Bueno, se ha realizado recientemente una jornada para la puesta en marcha de un convenio de cooperación técnica. Allí han participado muchas organizaciones, indudablemente el ente de la región sur, también representantes de la Universidad del Comahue, del Ministerio de Producción, del ente, del INTA. ¿Cuál es el objetivo final de estos encuentros? Bueno, nosotros comenzamos con este convenio, justamente fue antes de yo terminar con la presidencia del ente allá en el 2007. Se generó este convenio entre la Universidad, el Ministerio de Producción, el INTA, la Federación de Sociedades Rurales, Federación de Cooperativas y el ente de la Región Sur, en Maquinchao, en el ente. Sí. Justamente era un convenio de colaboración mutua para crear un programa provincial de lucha contra la desertificación. Ajá. Crear un programa provincial de lucha contra la desertificación, que es lo que estamos embarcados ahora. Hemos puesto en marcha ese convenio desde el ente de la Región Sur. Se han realizado dos reuniones y la idea es justamente, hay una comisión técnica y hay un comité evaluador y un comité de seguimiento de este convenio, y la idea es trabajar en pos de crear, generar, armar un programa en la provincia de Río Negro de lucha contra la desertificación, donde hoy están participando estas instituciones que nombramos recién, pero vamos a, lógicamente, a ampliar la participación, digamos, de otras organizaciones provinciales, nacionales y regionales, porque esto es tan importante, este tema, que amerita de que haya muchas organizaciones poniendo todo lo que puedan poner en escena para realmente generar una lucha contra la desertificación en serio en Río Negro. Tal cual. Esto va a necesitar recursos importantes, esto va a necesitar el apoyo de la nación, esto va a necesitar poner todo lo que haya que poner arriba de la mesa de parte de todas las organizaciones e instituciones, todos los programas piloto que se han hecho, las cosas que están hoy en funcionamiento, para entre todos generar un programa de lucha contra la desertificación que sea perdurable en el tiempo y que sea lógicamente consensuado con el sector productivo, con los municipios y con todas las organizaciones de la región sur y de toda la provincia, porque la desertificación no solamente está en la región sur, hay sí. muchos sectores de la provincia de Río Negro que también está así. Sí, sí. Así tal que bueno, esa es la intención, Omar, de este trabajo, que no es fácil porque primero hay que coordinar, hay que armar, hay que juntarse, hay que discutir, pero bueno, estamos embarcados en eso. El epicentro de este programa es en el ente de la región sur. Se han hecho dos reuniones muy fructíferas ya y bueno, estamos incorporando organizaciones, instituciones. Bien, Rodolfo. A todo esto, ¿no? Bien, seguiremos con el tema. El compromiso del programa, de la radio, es seguir profundizando estos aspectos, concientizando en tal caso, aportando también al debate y fundamentalmente a la solución para prevenir que sigamos construyendo estos desiertos, como bien ha identificado algún técnico. Como siempre, Rodolfo, un gustazo hablar con usted y gracias por comunicarse con la radio nuevamente. Que tenga buen día. Bueno, buenos días y muchas gracias por el espacio, y sigamos hablando de esto porque me parece que es uno de los temas, diría yo, casi más importante hoy de la provincia de Río Negro y de la región sur, porque si no lo solucionamos, si no lo atacamos, nos va a pasar por arriba. Que tenga buen día, Rodolfo. Rodolfo Lauriente, igualmente legislador. Para usted. Hasta luego. Legislador del bloque de la Alianza. También, como lo reconocíamos recién, un militante por el desarrollo de la región sur. Ha ocupado cargos muy importantes, de hecho, allí en el ente de la región sur.